donde empieza a brotar un poquito la emoción del adentro. Porque bueno, como les contábamos, vamos a charlar con Frida Motoko sobre un libro que es más que un libro. Un libro que se llama Álbum de Fotos o Historia Clínica, que tiene que ver con una parte de la vida de nuestro compa Ariel Gallardo y de Frida y de Ayla y de un montón de otras personas, pero fundamentalmente de ellas tres. Y quiero arrancar, antes de darle la bienvenida, con el prólogo, para que vayas entrando y entendiendo por qué decimos que es más que un libro, o es un libro necesario para que circule y para que nos ayude a aprender a transitar momentos donde la vida nos pone a prueba. Esto es un álbum de fotos, una selección de momentos. No pretende ser la historia de Ariel ni la mía, dice Frida. Son subcapítulos de un gran capítulo de nuestras vidas. No son exhaustivos, ni mucho menos cronológicos. Siguen solo el orden del corazón que dicta y pide. Por eso también son fragmentos de mi alma. Todos son de esos momentos en que estás en una frecuencia tan especial que la cotidianidad se borronea, se hace difusa, y una siente que logra atisbar la verdad. El primer mes después del accidente fue tan intenso que cuando a veces venía un día a Bolsón y la gente reunida por momentos charlaba de sus cosas normales, todo me parecía tan falso y vacío que me daban ganas de volver corriendo a lo importante. Con los años, los momentos de poder volver a la insignificancia, a lo común, a lo típico, fueron sentidos un gran privilegio y entendí que de eso se trata la vida, en verdad. Pero la emergencia te eleva de forma narcótica. Es como cuando estudias idiomas. Están las estructuras y está el vocabulario. Las estructuras permiten comprender y organizar tu comunicación. Pero son las palabras las que embellecen la lengua y hacen posible el diálogo, la interacción. Estos momentos son estructuras. Nuestra vida en Mallín, las palabras. Son también un repaso en tiempos de balances, de amo, odio, gracias o debe haber saldo. Seguramente tendrán un sentido. Algún día, tal vez, lo descubra. Así comienza Álbum de Fotos. Bienvenida. Hola, gracias. Bueno, antes de salir al aire charlábamos con dos minutos con Frida de que quienes conocemos y queremos y les queremos y conocemos esta historia y hemos estado viviéndola muy cerca, este libro nos sacude de arriba abajo, ¿no? Y tiene, bueno, ¿cuáles intenciones tiene? ¿Por qué te surgió la necesidad de escribir? Eso siempre tiene que ser la primera pregunta, que es la más difícil. No tengo la respuesta todavía. Es como que lo estoy viviendo muy en el momento y el por qué. Por eso termino diciendo que algún día tal vez lo descubra, porque es como un impulso de algo que brotó después de poder tomar una distancia de tiempo y de cercanía a la cotidianidad y de mucho proceso. Sentí como muchas ganas de sacarlo para afuera y compartirlo con otras personas, las que estuvieron, las que están, las que no conocen, pues capaz nada. Claro, por ahí hay gente que está escuchando y no sabe bien de quién estamos hablando o de quiénes estamos hablando, ¿no? Sí, creo que sería medio difícil eso por esta radio. Bueno, no, para mí estar acá es hermoso, Eso también lo quería decir porque entrar me fascinó en esta casa. Se siente así toda la pasión, el amor por la radio, toda la historia. Y bueno, yo creo que desde este lugar no creo que tengamos que contarle a la gente quién es Ariel. Y seguramente puede ser que haya gente que... Pero va a ir deduciendo, creo yo, ¿no? Porque sí, me pasó de estar en contacto ahora con gente que tal vez no conocía toda la historia. Y sí, por ahí lo conocí a Ariel por las charlas de refugio. Claro. Así que por ahí los oyentes de Alas lo tengan por ese lado. Saben que, bueno, que sufrió un accidente con la antena hace varios años. Hace 19, ¿no? 19 años. Y antes de eso éramos refugiados en el Motoco. Ariel antes también había sido refugiado en el Cerro Lindo. Y bueno, nada, trabajando para mejorar el tema de la antena por una nueva o un accidente con la antena que se cayó. Y bueno, ahí empezaron las peripecias de la salud. Y un montón de movilización de energía y de amor acompañándonos. Cuando escuchaba todo lo anterior, a pesar del bajón que me inspiraba todo, lo que escuchaba relacionaba un montón de cosas cuando hablaban de las memorias. Por ahí son otro tipo de memorias por ahí que tal vez levantan o hinchan el pecho, porque todo lo que se puede hacer desde el lado bueno, ¿no? Desde el positivo, del amor, de sumar, de ayudar. Y también cuando hablaba del acompañamiento, del sostén. Así que bueno, por ahí se supone que esto es más positivo, pero al final no es tan distinto, porque también tiene su parte triste. Claro que sí, claro. En el libro vos podés encontrarte, te voy diciendo, porque además también explicar que este libro, además de ser testigo de una memoria vivida, y esto que dice Frida, en el comienzo ya descubriré por qué lo escribí, pero también es parte de la red de acompañamiento Ariel, porque es a beneficio, no sé si se dice así, bueno, es parte de la red de acompañamiento Ariel, entonces se está vendiendo este libro, tanto físico como digital, para que la gente que vive muy lejos, justamente para seguir acompañando al flaquito que hace 19 años nos viene enseñando lo que significa amar la vida. Totalmente. Pero yo quería hablar un poquito de vos, porque a mí me pasó, mientras Ariel estaba internado en Bariloche, que estuvo mucho tiempo en el hospital de Bariloche, no me acuerdo cuánto tiempo sí, fue. Sí, en distintas etapas, como rachas, y hubo algunas. Pero la primera que era, bueno, y la primera fueron casi 2 meses. Bueno, en ese momento, en un viaje a Bariloche, paso por el hospital y alguien, no me acuerdo qué amigo o amiga, me dijo, anda a ver lo que hizo Eri. Y fui a un jardín, a un patio interno del hospital que había estado totalmente abandonado. Eso lo vas a contar vos. Pero entré a un patio que estaba, eso sí me acuerdo, que me dijeron que si mirabas hacia arriba estaba la ventana de donde estaba Ariel, de la habitación de Ariel. Y ese patio tenía una energía hermosa. Había plantas, un jardín, y se escuchaba agüita correr. Mira, se escuchaba como un murmullito de agua, que sería algún desagüe, no importa. Sí. Pero era, bueno, como un espacio muy luminoso dentro del hospital. Y bueno, me dijeron, esto hizo Eri esta semana. ¿Querés contarlo? Sí, a veces yo... Porque bueno, usted prácticamente viviste dentro del hospital de Bariloche, sí, mientras Ariel estaba ahí, ¿no? Sí, te decía que por momentos, y no fue esa sola vez, sino en otros momentos después también, yo misma me sorprendía de las cosas que hacía, pero también lo adjudicaba a toda la energía que recibía, porque ¿qué haces con tanto también, no? Y si bien yo tenía desgaste y todo, a veces realmente gigantesca. El amor y la presencia, y es como que vos necesitás volcarlo en algo bueno. También motivos personales, ¿no? Porque a mí me ayudaba mucho a conectarme con la tierra, a canalizar un poco, a mover el cuerpo. También porque en ese momento ese espacio estaba cerrado con llave, pero había una puertita lateral que si llegabas a estar tanto tiempo como yo circulando, la descubrías. Esa quedaba abierta y pasabas por un costadito. Y yo la usaba un montón porque era una forma de salir a respirar aire del exterior sin salir por la puerta principal. Sobre todo a la noche, que si salías después quedaba cerrado, como que ya no volvías a entrar o era una lotería. Y bueno, nada, salías un ratito ahí, mirabas el cielo, ahí también pongo esta cuestión de la montaña en Bariloche, que es tan empinado y es como que yo me sentía en la montaña casi todo el tiempo. Y ahí había un barranco y bueno, como que me conectaba con la naturaleza, con la fuerza y me servía. Y pensaba, qué pena que me sirva a mí nomás, siendo que esto es útil para cualquiera que esté acá adentro, como acompañante, como interno. Y empecé a pensar eso, en la posibilidad, porque solamente abrían la puerta de doble hoja para baldear el pasillo. Entonces era un regadero de colillas, una máquina de rayos, parecía como un basurero. Y seguía cumpliendo la función de que entre la luz a todas las habitaciones y oficinas alrededor, ¿no? Porque era el pulmón. Pero como que ya que estaba, podía hacer mucho más que eso. Y se me ocurrió esa idea y, bueno, lo fui a hablar al director, me dijo que no, me dijo que no tenía sentido porque todo eso se iba a derrumbar con la obra del hospital nuevo, así que ¿para qué? Dije que no importaba si se derrumbaba después, porque ahora y hasta que se derrumbara, por ahí iba a servir, tampoco era una obra gigantesca de ingeniería, una superinversión, nada. Es para ahí, para un acostumbramiento a negarse a esas las cosas. Bueno, nada, yo estaba convencida de que estaba bueno. Y me dijo que si yo quería hacer algo por el hospital, le podía llevar un plato de comida a alguien que está internado, lo cual no tenía nada que ver con la intención. Además, eso era para una sola persona. Y bueno, nada, lo empecé a hacer como que, digamos, entre comillas, clandestinamente. Porque mal que mal me veían. Y trataba de hacerlo cuando me veían menos. Porque fue como un día fue como la gran movida, que fue cuando llevamos la tierra. Y todo lo demás era más disimulable, ¿viste? Entonces ese día sí, un domingo, que no pasa nada. Y después empezamos a poner las plantitas, que nadie dijo nada. Así. Era como ponerse en contra de algo que a todo el mundo le estaba pareciendo hermoso. Y empezaron a llegar cosas, como con todo esto, ¿no? Que se multiplica, que se potencia, se dimensiona. El hermano de Ariel César, que vivía en Bariloche, fue, investigó, encontró de dónde sacar una toma de agua, puso una canilla ahí mismo en el jardincito, así que ya teníamos riego. Después venían los vecinos de acá de la toma y llevaban bancos. Y así fuimos como embelleciéndolo. La gente como que se cumplió enseguida la idea. Nadie tenía que decir nada para que surja de llevar una plantita, de regar, de limpiar, de dejar la basura solamente en el tacho que pusimos ahí. Y bueno, después otras cosas que aparecieron de la primera kermés del Galeano, hubo como una recolecta de cosas en la feria. Y bueno, ahí aparecieron un montón de artesanías que se usaron para rifas, para subastas, para no sé cuántas cosas que se hicieron ese día. Y bueno, las más especiales las apartaron y bueno, había una imagen de Cristo así tallada en madera, solo la cara. Fue una imagen que siempre Ariel valoró un montón, la del Cristo vivo, como siempre comulgó bastante con su mensaje de amor. Sí. Y así que nos encantó esa imagen, ya no sé quién la montó y la encastramos en el barranco. Bueno, así fue todo el tiempo poniéndose más y más bonito. Arriba el barranco, una planta de pañil, que es un árbol gigante. Yo hace bastantes años que no voy, pero no, la última vez que fui no habían derrumbado nada todavía, así que ya lleva como 20 años. Sigue siendo un espacio donde las personas que transitan por el hospital o familiares o amigues que van a pueden habitar. Claro, sí, ya nosotros que en ese tiempo éramos una patota prácticamente, porque siempre había casi más o menos un promedio de 20, y íbamos a tomar mate, y bueno, después obviamente no solo nosotros, ¿no? Otros que estaban acompañando, los mismos trabajadores del hospital, se usaba, se sigue usando, estuvo bueno. Bueno, traía el recuerdo de esta, una de las acciones, uno de los impulsos que hiciste, ¿no? En esta historia de vida, junto a Ariel y transitando la recuperación después del accidente, que fue larga, y que también tuviste que aprender cuestiones de médicas, de enfermería, de cuidados. ¿Cómo fue para vos eso? Sí, a los ponchazos porque, bueno, las cuestiones de enfermería es más fácil aprenderlas, porque al estar todos los días ahí ves mucho, después empezás a ayudar y pronto ya sos bastante experta, porque como te focalizas en ese solo paciente, digamos, no es que te tenés que aprender todo lo que sabe la enfermera, sino lo que vos vas a necesitar. Y eso fue bastante fácil, porque yo me daba cuenta al toque que lo tenía que aprender y quería aprenderlo, porque obviamente la idea era irnos a casa, ni bien se pudiera, ¿no? Pero las cuestiones médicas más grandes, ahí hay un vacío. No hay como decir un encadenamiento de preparación. Los médicos cumplen con su parte y vos después te vas a casa. Yo nunca me había imaginado que era. Bueno, sí, supuestamente hacen falta no sé cuántos profesionales, pero en la práctica no es tan así, que estén todos los espacios ocupados. Uh-huh. Y la verdad es que no teníamos idea. Por eso también le digo a los ponchazos, porque es como que cuando se presentaban los problemas íbamos descubriendo por qué y aprendiendo a tratar de que no nos vuelva a suceder. Y así que bueno, nos mandamos un montón de cagadas, obviamente sin intención, porque también de dónde vas a sacar ese conocimiento tan específico, ¿no? Y por ahí lo dan por sentado. Y en ese momento yo sentí eso bastante fuerte, digo, qué loco, ¿no? Porque de pronto, al tener un accidente tan grave y tenés una vida completamente diferente, y bueno, no tenés tampoco la lucidez para decir, bueno, ¿cómo me asesoro a partir de ahora? Pensás que todo es, bueno, nada, la ignorancia, ¿viste? Y que vas a ir aprendiendo así, de una. Pero bueno, así, a fuerza de equivocarte. También pensaba que dijiste la palabra ignorancia, ¿no? Y pensaba que la historia de ustedes y Ariel fue enseñando a la ciencia médica también un montón de cosas que la ciencia médica no se explica. Porque muchas veces los pronósticos que nos daban era, bueno, esto es como imposible. Sí, sí. Y sin embargo, hay otras cosas que pasan. Claro, sí. Sí, por ahí la ciencia médica es muy englobador y hay médicos y médicos, ¿no? Sí. Porque dentro de la misma ciencia médica, yo creo que hay muchas personas que ya hacía tiempo que habían descubierto que nada es tan predecible y que siempre el factor de cada paciente, de cada persona, en cada momento, influye un montón y la ciencia no lo puede explicar. Y eso medio surgió también desde la ciencia, como ese vacío de que la ciencia no cubre todas las variables. Y así que por ahí muchos muy conscientes de eso. Y otros no, muy cerrados. Por ahí era muy repetitiva la situación de, con esto que yo por ahí cuento, de que cuando estás todos los días vos ves dónde hay una variación, y no es que te creas médico, pero a veces como que sí querés transmitirle a los médicos lo que ves para que sea un dato más a tomar, ser tomado en cuenta, y era abrir la boca y que te digan, eso no tiene nada que ver, pero inmediatamente como un reflejo, ¿viste? Entonces como que no podías observar nada, y a veces no era tan así, después resultaba que sí tenía que ver. Lo que pasa es que la forma en que él manifestaba síntomas no coincidía exactamente, por ejemplo, con las infecciones. En un momento él dejó de hacer fiebre. Hizo como una resistencia. Entonces, si esperaban a que él tenga fiebre, él ya estaba listo para la derivación. Uh-huh. Pero como no tenía fiebre, entonces, como tenía náusea, iban a la parte del estómago y el problema era urinario, precisaba un antibiótico. Se complica, a veces es entendible cuando te explican que si hacen estudios y no salta ningún bicho, no pueden tratar. Bueno, esa es como muy desesperante, porque vos ves que solo empeora y parece que entonces tiene que estar en la lona para que podamos hacer algo. Bueno, a veces es un poco así, porque le dan un antibiótico de amplio espectro y mejora un poco, pero nunca vamos en la tecla. Bueno, sí, son momentos que son difíciles tanto para los médicos como para nosotros, ¿no? No es tan fácil. También hablas de estas experiencias en el libro. Y hay otras que también no las vamos a relatar enteras porque están en el libro. Hay otras que tienen que ver, hablaste de la energía del amor, de lo bueno, del bien, las cosas del bien. Hablaste también de las redes, de la banda de sostenimiento, de la propia energía de Ari. Y otra de las historias que relatás son las aventuras. Sí. Las aventuras con Ari post-accidente. Sí. Sí, siempre fuimos bastante locos. Bueno, en algún momento nos fuimos como tratando de ir moderando, ¿no? Porque pronto con esto de la ignorancia, por ahí te terminabas lamentando a veces porque pequeños detalles que no los sabías y bueno. Nos pasaba que hacíamos viajes para unas operaciones espirituales que Ariel recibía, que le ayudaban un montón. Y bueno, no sé, por no saber, se terminó haciendo una escara en la zona isquion, que es como la sentadera. Y bueno, ahí aprendimos que se tenía que sentar en una cámara de carretilla inflada. Y la cagada con los errores era que en muy poco tiempo se generaba algo que después tomaba mucho tiempo recuperar. Entonces, bueno, empezás a tratar de equilibrar, ¿no? Pero bueno, por claro, un lado... Perdón, es equilibrar las cuestiones de la salud física y a la vez alimentar los deseos de la vida. Sí. Que los deseos, uno de los deseos siempre de Ari era volver a la montaña. Sí, a la montaña y al y a hacer salir, cosas, porque sí. Éramos jóvenes y bastante locos, digamos, de hacer, salir, estar afuera. Entonces, bueno, por ahí, yo ahí cuento como cuatro que son como grandes, pero después chiquitas también salíamos a caballito por la toma, a pasear, ¿viste? Porque a mí se me antojaba que vamos, porque yo estaba acostumbrada a hacer todo con él y a mí me costó un montón de años. Dejar de estar insistiendo para que vamos. Y a veces sí, no lo abandonaba enseguida porque veía que nos daba un montón de cosas buenas también, ¿no? Pero después, bueno, también. O bueno, en los 6 años que no nevaba nunca y de pronto un día caían unos copos gigantes, Ariel, vamos afuera. Y lo emponchaba con un witch y vamos a que te caigan los copos de nieve. Bueno, locuras, ¿viste? Locuras. Pero, que curan. Sí, sí, también un poco. O bueno, voy a trabajar ahí al Pinar y bueno, vení un ratito. O vamos a pasear a medida que se iban sacando los pinos. Salíamos a la vuelta alrededor de la casa para que vea su territorio, ¿no? Mm. Bueno, sí, todo eso se... Bueno, hay una que es un viaje en un carro de bueyes hasta la tronconada. Sí, yo por ahí cuando me pongo a pensar que el libro que es tan chiquito, por ahí me sale decirle librito, pero en el fondo no me sale del todo. Porque es como muy condensado y tiene tantas cosas valiosas que, bueno, igual les digo el libro. En tan poquito, ¿cuántas personas aparecen sin una intención? Porque no es que yo hice una lista de toda la gente que tenía que estar. Vas contando historias al azar, pero después me pongo a pensar y poca gente importante no quedó adentro, digamos, ¿no? Porque algunos casos digo, bueno, no tocó, ¿no? Porque no salió así, algunos médicos, otros familiares, pero bueno, ahí en esa de la tronconada aparece casi todo el vecindario. Porque bueno, también teníamos adentro del barrio otro refugiero. Y bueno, era un lugar bastante accesible dentro de todo, porque tenía un camino ancho y él tenía que hacer una movida de bueyes para llevar cosas, una cocina económica, chapas de cartón. Aprovechaba el carro para tratar de llenarlo y ahí empezamos a pensar que era una oportunidad para llevarlo a Ariel también. Así que bueno, esperando el clima, porque tampoco podíamos joder con eso, porque tenía que estar bueno. Y bueno, nada, no estaba bueno. Esos eneros que no son estables. Y bueno, al final salió a fin de febrero. Vino a la ventana, organizamos, se dio todo. Y le pusimos el colchoncito, el viaje súper lento, pero hasta lo más ahí adentro del Coigual, donde ya te desconectás de todo lo que queda del azul para acá, porque se pierde de vista, la vista empieza a estar hacia el fondo, entonces como que te conectás con el enchufe. Y el río allá que viene con ese color puro, los pozones, los coiguales, y bueno, la carpita, y los amigos. Y fueron tres noches, le dejaron los bueyes a Seba, tres días, y después los bajábamos. Ahí nos hacíamos cargo nosotros, supuestamente. Creo que uno de ellos volvió, viste, para asegurarse un poco, aunque sea. Y sí, nos dimos el lujazo. Esa fue una de las más grandes. Uh-huh. Al Piltri también, menos patota, pero también subir a caballito hasta arriba del Piltri a ver toda esa vista y dormir abajo una lenga chaparrada también era un lujo. Y después la del Tronador, que fue en auto, pero en lugares que eran el corazón de la cordillera. Lagunas de témpanos, lengales, y andar en auto por ahí era como volver a la montaña. Y además volver juntos. Humo de polvaredas, humo que de la tierra se levantará cuando el sol se recueste sobre ella. De entre los bosques subirán columnas de humo que dirán: hay hombres trabajando por acá. Y abajo en el valle todo en qué hermoso paz. Todo lo que contás, Frida. La última, por hoy. ¿Cuánto? Es medio obvia la pregunta, pero bueno. Diría el psicólogo, así igual. No importa, no me importa nada. ¿Cuánto la montaña, tanto para vos, bueno, para Ari lo ha contado muchísimas veces en charlas de refugios y en otras oportunidades, ¿cuánto para vos la montaña en vos para poder haber transitado esta historia desde este lugar tan, tan sanador? Sí, yo siempre le agradecí y me lo tomaba siempre como que de ahí vino todo el poder en su momento de la fuerza, ¿no? Y por ahí es la forma que a nosotros nos tocó aprender esas cosas, una forma privilegiada por ahí, con el aire puro, con la salud de alguna manera. Y también el aprendizaje como de una fuerza mayor, a la que una de algún modo se somete, que por ahí es una palabra que suena medio rara, pero de alguna manera es como, no es la palabra perfecta, pero lo que vos digas como primera medida es lo que te hace armonizar un poco, que el lugar más o menos te va a ir indicando cómo moverte, cuándo, con qué intención, si no te rechaza. Es como que ahí va como aprendiendo a armonizar de alguna manera, o cómo ser aceptado. Porque no quiere cualquier cosa y no le gusta la soberbia, no le gusta el ego, la urgencia. Y, bueno, un montón de detalles que yo, que empecé a los 20 con él ahí, estamos muy acostumbrados acá a la máquina y al proyectarnos. Y por ahí después yo analizaba que supongo que cualquier persona con intención de superación también aprende esas cosas en otros ámbitos, ¿no? Por eso por ahí pensaba que privilegiado, o por ahí también tenés que tener el carácter más propenso a gustar de las soledades, del silencio. Y te viene bien eso, que a lo mejor otro ahí no aprende nada porque conecta con sentimientos negativos y aprende haciendo con otros todos los días, ¿no? Pero a nosotros nos tocó aprenderlo desde ese lugar y siempre es como la sensación de que eso te da. Obviamente vos también le tenés que dar. Pero como que en ese acuerdo. Y bueno, para mí fue un aprendizaje intenso. Desde los 20 hasta los 27, que fue el accidente, como que aprendí a bajonearme bastante en mis planificaciones, en mis intenciones, y tratar de escuchar un poco lo que el ambiente me decía que yo necesitaba también. Y que necesitaba el lugar para que nos pueda convenir a los dos. Y bueno, de esa forma yo me armé como de herramientas que en ese momento me venía como a flotar y me di cuenta que podía recibir la misma sabiduría. El hospital en un principio parece, como hacía las primeras, para alguien que nunca está, un lugar horrible, con un olor asqueroso, con calefacción de gas, del cual queremos huir. Pero cuando estás ahí adentro, te das cuenta de que tiene un montón de amor y de todo lo milagro de vida que ahí sucede, de la cantidad de ayuda que hay. Y esa presencia está ahí muy poderosamente. Entonces también como que la reconoces. Por ahí fue eso, ¿no? La forma que nosotros nos aprendimos a conectarnos con el amor, con la salud. Y bueno, a mí me sirvió desde la montaña después descubrir que el hospital, que para mí era todo horrible, tenía tanto amor como la cordillera. Obviamente que después es hermoso volver a casa, al bosque. Pero en ese momento es un refugio. Álbum de fotos o historia clínica es el libro que acaba de publicar Frida. Y bueno, que lo podés conseguir y comprando el libro. También sos parte de esta red de acompañamiento para Ariel. Así que gracias por acercarte hasta acá. Sí, hoy cuando me hablabas de esa doble función, también con esto del no saber por qué o cuál sería la finalidad, tampoco nació con esa intención, pero cuando vi que esto podía tomar formato de libro y las ganas de compartirlo, me di cuenta que la forma en que yo podía hacerlo era así, que sirva para Ariel. Porque por el solo hecho de compartirlo, no faltaba algo. Y para que cuaje realmente esa intención, tenía que todo volver a él de alguna manera. Y porque es inspirador en el sentido que la historia de él es inspiradora. Entonces la gente que la estaba leyendo, como hacía que es muy cortito, muchas veces se lo lee en tirón en una noche. Y bueno, es como que se llena de esa fuerza y admiración de alguna manera que te hace vibrar como en que se pueden tantas cosas, que a veces parece todo tan duro y no sé, como estos tiempos de mierda que vivimos, donde todo el tiempo estás viendo cosas que entristecen y parece que no se puede. Y bueno, ahí te llena de una energía, como, no sé, una especie de cosquilla de sentir que cuánto se puede, que el milagro siempre está ahí en el aire. Y bueno, yo creo, porque lo sentí en su momento, que todas esas personas que vuelven a sentir eso, que lo sienten por primera vez, es esa energía que se vuelve a sumar, que vuelve a circular, porque a él también le está llegando, porque obviamente es súper parte de todo. Y de hecho también, como siempre, toma sus acciones ahí para que la circulación sea también. Así que también creo que por ese lado se revive, que no es que nunca... No es que haya muerto alguna vez, ¿no? Claro. Pero como que es parte de esa retroalimentación que hay todo el tiempo con la energía que se mueve alrededor de ese canto a la vida que resultó ser Ariel, en los años. Y que seguramente está escuchando y le mandamos un abrazo gigante. Un abrazo grande y tenemos algunos mensajes. Dice, hola querides, qué linda conversación, cuántos recuerdos valiosos. Un abrazo enorme a Frida, Ariel y toda la familia. La primera vez que fui a la montaña sola, fui porque estaban ellos arriba en el motoco. Salimos a cosechar hongos para ponerle a los capelletini. Me acuerdo que Ayla era pequeña, entraba en una olla grande que había ahí. ¿Es cierto eso? ¿Que Ayla entraba en una olla en el refugio? ¿Cuando era chiquitita? ¿Se acuerda esta persona que viajó para allá, que fue al cerro? Quise hacerme la copada, dice, y prender el fuego tempranito para que se levanten con el refugio calentito, pero había un yeite con el tiraje que terminó en gran humareda y tuvieron que bajar ahumados. Perdón por esa, les quiero mucho. Bien, sí, bueno, me da mucha vergüenza no identificar ya a la persona. ¿Por qué? Pero sí, esto también me encantó, porque bueno, yo hace cuando se escribió esto, que fue en el 21, fui publicando en el Facebook. Y bueno, ahí como que también recibí este tipo de empezaron a aparecer, claro. Y bueno, esto de las memorias, ¿no? Mi propia memoria también tiene sus lagunas. Y bueno, yo no me acordaba que Ayla se metía dentro de la olla. Sí había una olla de 40 que usábamos para calentar agua, así que claro, sí, es muy posible. Es posible que se haya estado... ahí adentro. Después un fuentón de esos viejos de galvanizado, donde ella se bañaba, que también puede ser eso, que todavía está. Y bueno, el tiraje sí, bueno, ahora ya lo sacamos para arriba, así que no me dan las manos. Hay que volver. De todos modos, ya tengo un cartelito ahí para que no prenda fuego la gente. La buena intención siempre termina siendo mejor que la dejemos ahí en esa parte. Enrique dice, abrazo enorme para Frida Ariel, de alguien que pasó por pasos parecidos con su hijo, OSPI, internación y las primeras salidas. Emociona escucharla. Bueno, gracias. Sí, esa es otra de las devoluciones, gracias, que me sorprendieron mucho en aquel tiempo, de los relatos de gente que también pasó por situaciones con la salud. Y bueno, esa es una de las, con esto de, bueno, estas grandes, gigantes mujeres que acompañan a Ariel, siempre son como creativas y productoras de ideas y geniales, siempre solidarias. Y bueno, una de las ideas que hubo fue esa, que esté en las bibliotecas de los hospitales para las familias transitando, que me pareció buenísimo. Fundamental, buenísimo. Bueno, y se agotó. Gracias. Esta primera edición, viene la próxima. Estamos imprimiendo. Bueno, estamos ahora con la versión digital recién salida, para los que están lejos. Uh-huh. La nueva reimpresión en camino. Y mientras tanto, bueno, Gel sigue recibiendo los pedidos. Buenísimo. Porque la gente no tiene urgencia y bueno, quiere aprovechar... la energía que hay ahora. Buenísimo. Así que hay gente que se sigue comunicando. Ayer me decía que todos los días alguien le dice y ya quedan como anotados. Comprometidos para comprar. No, además, digamos, la venta también así anticipada sirve para seguir reimprimiendo. Claro, sí. Bueno, la primera fue totalmente solidaria. No hubo forma de que acepten colaboración alguna, ni Edgardo ni Rubén. Bien. Porque en la imprenta de Machine. Claro, me hablaban del tema de las fotos color, que es como la complicación. Claro. Aunque sea eso, no. Bueno, ahí estamos. Dijeron, para la próxima vemos ahí. Buenísimo. Todavía no quieren decir nada, pero ya están trabajando. Buenísimo. Y bueno, después también recibí algo como una noticia linda que forma parte de este siempre crecer. lo compartí con mi profe de encuadernación, que estoy haciendo un taller en el SIC. Vamos. Y ya empezó que vamos a hablar con Daniel del paraje, porque hay muchos editores, y es si verdad. Cada uno sacamos 5, ya cuando fui a la siguiente clase, ya hablé con él, estaba recopado, decime cómo es. Bueno. Y bueno, nada, siempre es como que se agiganta intención. Qué bueno. Así hermoso. Que sí, calculo que va a seguir habiendo, y bienvenido sea todo el que se quiera sumar. Bueno, otra gracias, compañera sí. que nos manda un mensaje, dice: a dos amigues internados acompañé en el hospital de Bariloche, no sabía lo del patio, pero es una bocanada de aire, vida y salud. Bueno, gracias. Sí, me ha contado gente también de cómo lo ha usado. Uh-huh. Otro más, a ver, para un poquito, ya les doy. Aquí escuchándolas, Vale y Frida, hermosa charla para esta mañana, la historia del jardín en el hospital queda latiendo con todo su simbolismo. Abrazo desde esta escucha atenta, Mique y Gloria. Abrazos. Bueno, gracias. Gracias. Qué bonito. Bueno. Abrazo. Entonces, bueno, abrazo sí, perdona. Sí. Unos años después, en una recaída, fui y estaban desde Cuidados Paliativos haciendo como una movida para salir en el diario con el jardín. Ajá. Y me lo comentaron. Pero de alguna manera no nos daban el crédito a nosotros, o sea, a los bolsoneros, ¿no? Entonces hicimos ahí una pintada, porque es como que para ir a la foto con el diario, pero después para ir a hacer en el lugar, no sé por qué no va la gente, porque la verdad es que no cuesta tanto. Y compramos 2 tarros de pintura, nos fue un dineral, y ahí le embellecimos las paredes. Había en esa ola de gente que se sumaba, habían hecho murales en 2 de las paredes, hermosos, y en algún momento, porque volvimos y estaban ahí preciosos los paisajes, pero quedaban 2 paredes, todas tristonas, y bueno, ahí ya le dejamos pintado, que era en homenaje de Ariel y su fuerza vital que había sido hecho el jardín. Como para que siga cumpliendo su función, pero que no se olvide de dónde salió, ¿no? Exacto. No una cuestión. Seguimos mía, hablando de las memorias. Sino de la historia, ¿no? Bueno, abrazo, gracias bueno, por acercarnos para la casa. Gracias a ustedes. Del alma, no es que me aleje, soy río que va besando orillas y sigue hacia el mar. Estrellaré otros cielos, quizás navegaré 1000 años más y he de volverte a encontrar. No es que me aleje, soy y sigue hacia el mar. Y sigue hacia el mar.